MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W y W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con lechón atómico y lo que queda de él. Hoy vamos con un programa casi en vivo, donde tendremos un montón de música de la que hemos ido guardando en la semana. Y como la semana pasada no pudimos tener un programa como el que hacemos de costumbre, tenemos esa música que habíamos guardado también para este programa. Entre cosas que han ido pasando, ¿eh? Está todo el mundo por allá por Metallica. Irak sonando por dos lados. Entre otras cosas más. Así que búscate tu traguito, búscate tu cervecita. El verano ya está aquí. Y este programa va a comenzar. Party on, dudes. Excellent. Y como siempre, con los intros que le gusta a la gente, empezamos. Aguante el Kevin, la concha la lora. Hay que tener huevo para ser metal, huevo. Hay que bancarla. ¿Qué está pasando, huevo? Dicen que yo le hago daño a la gente. Pobre huevo. Nacimos de un huevo de una primera madre extraterrestre, con tres tetas. Tenemos por aquí una persona invitada y aquí se le va a decir en la cara a todas las personas lo que realmente sentimos hacia ella. Yo no le tengo miedo a nadie, ni al diablo, el diablo que aparece. Yo me mato con cualquiera. Sabemos hombres que nacemos para matar y otros para que nos maten. Con el ñame que usted tiene en el cerebro. ¿Cómo dices? A las mujeres nos encanta el chacachaca. Es un afán, es arte, esto es satánico, es diabólico. Yo tomo Viagra. ¿Estás listo para tomar Viagra? ¡No! ¡Que no! ¡Y que no! ¡El lechón del siglo XXI! ¡Queremos red! Yeah. Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Somos un programa integrado a la hermandad de radios metaleras, Latidos del Metal, donde encontrarás este programa y muchos otros de diferentes provincias argentinas y también de hermanos de Latinoamérica. latidosdelmetal.blogspot.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplauso! Ahí están los aplausos. Aquí explotándole yo los tímpanos a ustedes. Transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Y epicentro de terremoto, está temblando todo por ahí. Ahí acabo de ver que hubo un temblor de 4.5, una profundidad de 38 kilómetros en la fosa de San Juan. O sea, la fosa de Puerto Rico, la fosa más profunda de todo el Atlántico, está aquí al frente. Y lo hubo ayer. Así que estamos también con eso. Aquí no se salva uno. Vivir en el Caribe es una experiencia única, ¿no? Y hoy hay luz. Y hoy hay luz. Hay veces que no hay luz. Está cañón. Bueno, este programa nace en metalpr.com y heavymetalmansion.com. Encadenado con avanzadametallica.net en la República Dominicana, con hellradio.ca en Caracas, Venezuela, con Radio Metalator también en Venezuela, con Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos también ahora por Pandora Rock en Guadalajara, México, en vivo. Y también estamos por la emisora del rock más importante en Puerto Rico, tu mundo de rock online, AC Rock. Y este programa se transmite a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante. ¿Ah? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Adiós, pero ¿qué pasó aquí? Se me fue. Ahí está. Los lunes a las 4 estamos por Metal Argentum Radio. Lunes a las 8 por César de Classics. Lunes a las 9 por Rockbox Radio. Lunes a las 12 de la medianoche por FM Opción 98.9 MHz. Lunes, martes a las 11 de la mañana en Choice Radio. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz. Martes a las 8 en Radio Metalator en repetición. Martes a las 8 en Metal Corrosivo. Miércoles a las 7 estamos en Tico Sound. Miércoles a las 7 también en Prendete Online. Jueves a las 2 de la tarde en De Montre Radio. Jueves a las 5 de la tarde en Caballeros de la Cero Radio. Viernes a las 12 de la medianoche, del mediodía en Lado Salvaje Radio. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio. Viernes a las 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz. Sábado a las 3 de la tarde por Radio Metal Hermosillo. Y ahí están todas las emisoras que nos retransmiten. Les cuento este programa hoy, ya que en la semana pasada estamos pasando un percance de salud. Y estamos pasando un percance de salud muscular. Gracias a Dios no tengo nada fracturado ni disco herniado. Es un simple desgarre, un poquito de desgarre muscular en varios lugares, haciendo fuerzas que no debía hacer. Y que yo me creo que tengo 40 años o 35. Y yo estoy en el quinto piso hace ratito. Así que pues nada, y tengo que hacer el programa en pedazos de media hora. Si estoy parado, pues no me duele nada. Si estoy acostado en el piso, me duele menos. pero si estoy sentado, se me pega esa ciática que me muerde. Y hay gente que dice que eso es artrosis, que eso es osteoartritis, pero hasta ahora todo parece indicar, según mis médicos, que es muscular. Que es muscular y es una cuestión muscular donde me están dando masajes y terapia y cuanta cosa hay. Y por eso no puedo estar sentado en el estudio tanto tiempo. Lo que estoy ahora mismo, estoy hablando con usted y estoy parado con el micrófono aquí cerquita y haciendo el programa pues de esta manera y como se puede, ¿no? Y pues vamos haciéndolo, por eso es casi en vivo. El programa fue grabado ayer, ¿sí? Porque pues también tengo un problema con la computadora que a veces se me apaga. Así que, pero el programa va, aunque sea así, de esta manera. Y ya la semana que viene, pues, esperemos estar totalmente en vivo mientras el cuerpo lo permita y la salud nos lo permita. Así que no hables más, Lechón Atómico. Vámonos a la música. Vámonos con esto, que es un clásico. Estos son los Last Rockets. Yo creo que yo puse esto los otros días. City's Gonna Burn. City's gonna burn. City's gonna burn.

en que el hombre es masculino y la mujer es masculona. Muchachos del Uruguay, Herrumbre, Heavy Metal Rocker, de su disco Grial del 2019. Vámonos con esto para reírnos. Oye, He-Man, ¿sabes qué es duro y redondo y se mete hasta el fondo? ¿El anillo? ¡Mi membrillo! Clásico, clásico, clásico. Hey! Cásate conmigo. Todo menos eso. Una esposa, no importa su belleza ni su afecto, me estorbaría mucho en el desempeño de mi trabajo. Puedo ayudarte, Batman. Como criminal que soy, sería de mucho valor. Y me reformaría, te lo juro. ¿Qué me dices de Robin? ¿Qué le dice de Robin? Bueno, escuchamos ahí el temazo clásico Strike of the Sword de los muchachos de Loudness. Perdonen hoy, que hoy van a haber muchos errores. Recuerden que estoy bregando con un problema que tengo en la espalda y me molesta un poco. Y el programa de hoy por eso está casi en vivo. Un programa que es casi en vivo o casi en directo. Es un programa en el que nosotros, pues, que yo hago este programa grabado previamente y que puedo pausar, y ustedes no se dan cuenta, pero puedo pausar, editar, hacer 20 cosas, ya que pues si la espalda me deja, pues lo puedo hacer. Así que ahí está. Ahorita no sé si se escuchó lo que dije, porque como les digo, estoy medio también haciéndolo parado, no sentado. Me siento muy poco, porque me da dolor cuando estoy sentado. Pero ya estoy mucho mejor de como estaba la semana pasada. Ya puedo estar bastante tiempo parado y puedo sentarme unos momentitos, no todo el tiempo. Pero ahí habíamos escuchado el tremendo tema Strike of the Sword de los muchachos de Loudness, del disco Hurricane Ice de 1987. Excelente tema. Perdónenme hoy que no lo voy a tirar saludos así, porque no estoy viendo el chat, ya que estamos totalmente grabado este programa. Pero yo voy a estar ahí en el chat con ustedes cuando este programa salga, así que me imagino que van a estar los de siempre. Por ejemplo, el Metallian 1970, que no se pierde un programa, está por ahí. El Galdi Tommy, el Dark Neruda, JC River, Alberto, el Metal Latino, Acero Latino. Por ahí va a estar Edwin, por ahí va a estar también Newton, por ahí van a estar todos, como siempre, al pie del cañón. Y todos los demás, Pablo Metalosaurio, que siempre llega tarde, pero llega. Y todos los que están por ahí en el Avanzada Metálica, en los chats de Pandora, en el chat de Metalhead, en el chat del Fénix Puerto Rico, en el chat de todos esos chats que tenemos en WhatsApp, que son muchísimos, la gente que está en Telegram también, la gente que está en Facebook escribiéndonos, la gente que nos escribe a través del Discord y todos los medios de comunicación que a veces antes cuando uno empezaba en esto, que tenía un chat, pues todo el mundo iba al chat y uno veía ese chat preñado y uno decía, adiantre, este programa está bien pegado, hay montones de gente en el chat. Pero ahora, como unos escriben por aquí, otros escriben por acá, otros escriben por acá, otros te mandan email, cuando tú vienes a ver y sumas todas esas cantidades, tú dices, diantre. Por ejemplo, este programa, cuando yo los únicos números que tengo cuando los pongo son los de Metal PR, pero ahora mismo estamos por Pandora, estamos por AC Rock, estamos por Asalto Mata, estamos por Gel Radio, ¿por quién más? Por La Avanzada Metálica, por Radio Metalator, todo eso, Metal VR, todo eso están transmitiendo este programa a la misma vez. Y uno dice, ¡qué rayo! ¿Y ahora cómo uno saca las estadísticas? Ya yo ni las saco. Bueno, no voy a hablar más nada. Vámonos con más música, que nos queda mucho más de un disco que yo le he recibido tarde. Este disco salió hace un tiempo ya, pero yo lo vine a recibir este año. Sí, estoy hablando del disco de Cabral, que me gusta muchísimo. Y lo había escuchado en digital, pero no lo tenía en físico. Ya lo tengo en físico. Así que vamos a escuchar a Cabral. Este es el tema Impunidad. Impunidad, we don't get the dance. Y eso fue Cabral del disco Infierno Interno. ¡Wow! Vámonos con esto, que la nueva generación. Son los muchachos de Witchspell de Michoacán, México. El disco de Blind Disease del 2021. Vámonos con esto. Nueva generación. De la nueva generación, nueva también. Generación. Hey. esta gente lo tienes que ver. Estoy hablando de los Strikers de Canadá. De su disco Ultra Power. Buena dicha de poderlos ver. Hacen un espectáculo de rock pesado, rayando al heavy metal. Y originalmente bien heavy metal era esta banda. Ahora están más rock pop, qué sé yo. Ochentoso. ¡Wow! Brutal. City Calling se llama, el disco Ultra Power 2024. Vámonos con esto. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Bueno, y estamos aquí, perdónenme que estoy, como les dije, hasta estoy prendiendo el micrófono con el botón, porque pues no podemos estar mucho tiempo en la posición, y estamos aquí, pues, inventando, ¿no? Pues les cuento unas menciones que tengo que decir por aquí de parte de MetalPR.com. Nosotros siempre hemos sido promotores del Encuentro Metalero del Este. Y déjenme buscar aquí la ficha del Encuentro Metalero del Este, ya que nosotros, desde que este programa empezó, hemos ido a todos, desde el primero. Yo creo que yo voy para allá, para el Encuentro Metalero del Este, nuevamente el 14 de junio en Yabucoa. Usualmente era esto en la playa Guayanés, pero ya no es en la playa Guayanés, ahora va a ser en otro lugar. Sí, y estoy buscando la ficha aquí y no me han dado la ficha. Aquí está la ficha. El 14 de junio en Yabucoa, Puerto Rico, en el Boulevard del Puerto. Bandas que van a estar ahí. Empieza desde las 11 de la mañana. Esto va a ser en Yabucoa. Ahí están, por lo que veo, Vieja Estirpe, Trippy JB, La Rosca, Organic, Volgara, Por la Vena, Shotgun, Alas Negras, Las Arroyo Sisters, ¿quién más dice aquí? Fulminator, Martillo, entre otras bandas más. Así que no te lo pierdas. Van a estar allí todas esas bandas en el Boulevard del Puerto en Yabucoa, 14 de junio, Encuentro Metalero del Este. Ese junte es el sexto Encuentro Metalero del Este. Yo he ido desde el primero y este es el regreso. Esto no se hacía desde antes de la pandemia, ¿eh? Así que aplausos, ¿dónde están los aplausos? Allí vamos a estar, como siempre, a la Lechonera del Rock, ayudando, promoviendo estos eventos. Te invita el municipio de Yabucoa, entre otros, ¿ok? Entre otros. Además, esto viene de parte de AC Rock. Avenged Sevenfold regresa al Coliseo de Puerto Rico el 14 de octubre con su gira Life is But a Dream Latin American Tour. Consigue tus boletos ahora, no los dejes para luego, porque puede ser tarde. Esto va a estar en Tiquetera. Ahora mismo puedes conseguirlos oprimiendo también los comerciales en la aplicación de AC Rock Radio. Avenged Sevenfold te invita. AC Rock, tu mundo de rock online. ¡Aplauso! Otra ficha. Vienen a Puerto Rico por primera vez con su gira mundial los Caifanes el 24 de septiembre en el Coca-Cola Music Hall, tocando todos sus éxitos. Boletos en Tiquetera u oprimiendo la aplicación de AC Rock. Caifanes en el Coca-Cola Music Hall. ¿Cuándo? 24 de septiembre. Te invita AC Rock. ¿Viste? Bueno, seguimos aquí dando tralla como siempre. Vámonos con un clásico. Así que vámonos con esto. Clásico. vivo en Leningrado. Esto es Yngwie Malmsteen de 1989. Clásico, clásico, clásico. Sí, cuando era la Unión Soviética se graduó eso. Vámonos con esto. Y recuerden, amigas, no es lo mismo ganar dinero con el sudor de tu frente que ganar dinero con el sudor del de enfrente. ¡Hasta la próxima! Será Chira, ¿se acuerdan de Chira, la de He-Man? Vámonos con los Jet Jowers de México. Esto se llama Rompiendo el Acero. Rompiendo el acero. brutal, brutal, tremendo. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos. Desde San Juan, Puerto Rico. Al pie del cañón. 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes. Desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn. Y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es El Mega. Y seguimos aquí en la nueva lechonera del rock hoy. En casi en vivo. ¿Por qué casi en vivo? Porque pues estamos confrontando problemas de salud con la relación a mi dolor de espalda y el problema que tuve del trauma. Así que pues estamos aquí. Y este programa, pues, como había dicho, lo estamos grabando en pedacitos y lo vamos pegando. Y porque no queremos dejar a ustedes totalmente sin nada, ¿no? Así que volvimos al estudio. Hoy mismo al estudio y vámonos ahora con la sección de las bandas asociadas de Asalto Mata. Ya estaba escuchando esta banda que se llama Salduye, una banda de España buenísima. Y de su producción nos vamos con el tema El Agua del Tejo. Vámonos con Salduye y volvemos aquí en la nueva lechonera del rock. Estamos en un invierno, es el dejo, no está. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Bueno, y escuchamos la banda Salduye de España. ¿Y dónde están los aplausos? Lechón botó los aplausos por otro lado. Yo mira que cerré la aplicación de los aplausos. Cerré la aplicación de los aplausos. Ustedes pueden creer, es que yo soy aquí un pulpo que hace todo. Tengo las manos en la computadora, las manos en el celular, las manos en la consola. Estamos haciendo todo. Y les cuento la forma en que yo hago estos programas. Ahí está. Bueno, vamos ahí. ¡El aplauso! Ahí sonó el aplauso. Yo sabía. Salduye, banda de España. Estilo es folk metal. Se formaron en el 2010. Y tienen varias producciones. Desde el 2015 para acá. La discografía empieza con Imbolic. En el 2015 con Velos. En el 2016. Con Virus Veramos. En el 2019. Con Ambastos. En el 2021, y la última producción que tenemos aquí que nos hicieron llegar es el Debatir, el EP Debatir, que se escribe D, solamente la letra D, y Batir con V, Batir, Debatir, de Salduye. Y tremendo, tremendo, así que lo pueden buscar ahí. Y aplausos, están los aplausos ahí, los aplausos. Entre parado, acostado, este programa va, porque va. Y a veces sentado, ya estoy pudiendo sentar un poco más, y con más tiempo. Bueno, nos vamos ahora con los, con esto, te seguimos en España. Seguimos en España, vámonos con esta banda, que es una banda ahí que gira entre el heavy rock y el heavy metal y el hard rock. Esto es los Un Trago Más, UTM, Muerte Premeditada. ¡Venga! ¡Esta es palma para fuerte! Estáis más fríos que el comor. A ver que calentaros, ¿eh? Nací con el poder, con mente arrogante, con mi poder y distinción. Solo mis arcas controlan mi mente y mi sangre, mi sudor, mis insignias y mis santos. No hay mejor. We'll be right back. Ahí está, un trago más. Vámonos con esto. ¡Sape, sape! Y aceptar un favor de ustedes. Están como operados del cerebro. Vamos con esto. Seguimos en España. Brindemos, vamos para esto. Que tenga dos buenos airbags. Cuero. Bueno, bueno, venga, si tengo dinero, ponle cuero. Un momento. ¿Chupa mucho? Perfecto. Pues dale un agua que voy para allá. ¿Te vas a comprar un coche? No, me estoy pidiendo una puta. Me perdonan aquí si estoy moviendo de momento. Me darle un poco en subir y bajar los volúmenes y eso, pero es que estamos medio lisiados, pero estamos aquí al pie del cañón haciendo el programa como se supone. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? Aquí están los aplausos, ahí está. Escuchamos ese segmentito desde que escuchamos las bandas asociadas de Asalto Mata y escuchamos luego a Un Trago Más UTM, el tema Muerte Premeditada. Luego nos fuimos con Los Calibre Cero, Por Los Que No Están, un temazo. Y ahora vamos a volver a lo clásico. Sí, vamos a lo clásico. Así que vámonos con esto que dice: clásico, clásico, clásico. We'll be right back. Manowar, Kill With Power, clásico, clásico. ¿Por qué no nos vamos ahora con algo de la nueva generación? Vámonos con eso. Nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Through your veins, for greater men have gone insane with ancient knowledge. nueva generación, generación, nueva generación, generación, generación, generación. Son los Riot City, mi banda favorita de la nueva generación, a las millas del disco Burn the Night. Excelente, vámonos con esto. Soy prostituta. Pero, ¿cómo has podido llegar a eso? Fuera. Fuera de esta casa decente. No me pisas más de esta casa. Fuera. Y estos son $50,000 en efectivo que pensaba darles para que se fueran un par de meses de vacaciones. Espera. Espera un momento. ¿Qué fue lo que me dijiste que te dedicabas? Prostituta, papá. ¡Qué susto me has dado! Yo te entendí protestante. Fue un malentendido. Ven a mis brazos, mija. Recordando un poquito aquellos programas, ¿se acuerdan? De Bienvenido, que venían de Venezuela. Incomprensible. Los chistes incomprensibles. De vez en cuando me salen unas cositas en internet de esos programas y los chistes, y los ponemos aquí para hacer el programa mejor, que no sea un programa tan formal, tan... Este es un programa que es para pasarla bien, es para pasarla bien y hacer chistes con ustedes y pasarla bien y disfrutar de la música que nos gusta, como si estuviéramos dándonos una cerveza en una esquina, escuchando música como lo hacíamos a veces con aquella radio que tenían cassette. Bah, me fui muy viejo, muy para atrás. Y hablando de cassette, hay uno que están bien pegados aquí en Puerto Rico. Hay mucha gente que se fueron a verlo y salieron allá para la Florida a ver a Metallica. ¿Sí? Mucha gente fue este fin de semana al tour este de Metallica, que tiene dos fechas. ¿Sí? Un fin de semana son dos fechas. y tocan dos sets distintos. Y bueno, ya que estamos hablando de Metallica y estamos hablando de bandas en cassette, yo voy a poner ahora una sección precaria, pero una sección precaria con Metallica, ¿sí? Esto es de aquel tape, aquel cassette, que fue su primer demo, que se llamó, en algún momento querían llamarlo después Metal Up Your Ass, pero es No Life Till Leather Demo, que es en cassette, el original. Y eso fue lo que evolucionó a Kill Em All, que se iba a llamar Metal Up Your Ass, pero no, se llamó Kill Em All después. Y muchos de los temas que están en ese No Life Till Leather Demo fueron tocados con el Dave Mustaine. Y lo tenemos aquí. Vamos a escuchar un clásico de Metallica, Jumping the Fire, de Metallica, de ese No Life Till Leather Demo precario. Así que vámonos con eso. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Good at this. Let me down to the dirt. I'm not a boy. I'm not touching the way. Yo creo que mejor nos seguimos con esto, con este disco, el No Life Till There Demo. Así que nos vamos en una doble ronda. Vámonos con Motor Breath, de ese mismo disco. Seguimos con el trash, no nos vamos precario, nos vamos con esto que es un clásico, clásico, clásico.

Y ese era el tema Assassins of War, Asesinos de la Guerra, de Hyrax, del disco del 2007, de un EP que ellos tiraron, que se llama así mismo, Assassins of War, que tiene 5 canciones. Excelente tema del thrash metal. ¡Aplauso! Bueno, gente, ya llegamos al final de nuestro programa. Así que nos vemos y gracias por entender que estamos así con este problema de la espalda y que pues ya queremos para la semana que viene estar mejor y poderles brindar un programa totalmente en vivo. Este programa ha sido casi en vivo es cuando yo hago el programa como si fuera en vivo, pero lo estoy pregrabando, que no es el autogenerado que hacemos siempre. Pues nada, gente, nos vemos. Vámonos con un poquito de trash, y groove, vámonos con Malón, esto es Revolución Nacional y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Encontraré mi camino, ya lo veré.